cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como cada noche. Ya sabes que siempre estamos encantados de saludarte y de volver a compartir contigo un nuevo tiempo de música, un nuevo tiempo de radio. Hoy es martes, es 3 de noviembre. Ayer no hicimos programa porque, como en nuestra comunidad autónoma, Canarias, pues era fiesta, por Dios, nos lo vamos a tomar así en plan tranquilito. Y así cogemos fuerzas y empezamos el martes la semana. Ya sabes que puedes escucharnos en directo a través de diferentes fórmulas. La más sencilla, si estás en internet, entras en esperantia.com, radioesperantia.com o maratonpodcast.com. Si te encuentras con tu dispositivo móvil, pues con una aplicación gratuita que se llama TuneIn, nos puede escuchar perfectamente, te la descargas, que es eso, gratuita, y una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, simplemente pones en el buscador radioesperantia.com y lo escuchas de maravilla. También, si estás en el ámbito de influencia de las veintitantas emisoras de FM y portales que hasta ahora pues sintonizan nuestra señal y emiten nuestros programas. Y por último, pues te queda la solución del podcast, que en este caso, si entras en radioesperantia.com, te vas allá al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy, 586, que ya está bien, ¿eh? Una barbaridad de podcast. Ahí mismo los puedes escuchar o ya descargártelos y disfrutarlos en tu reproductor de podcast preferido. Y comenzamos la semana este martes con un disco que acaba de lanzar la pianista Keiko Matsui. Es japonesa, nos encanta desde lo primero que sacó. Ya ha grabado un disco, aunque no son temas nuevos, es un disco grabado en Tokio, la capital de su país, la vida japonesa, y se llama así, Live in Tokyo. Entonces hace un repaso en directo de buena parte de su discografía. Y como creo que no le hemos dedicado ningún disco aquí con Matsui, o quizá alguno, pues digo, pues mira, muy buena ocasión, aunque ya sabes que no soy muy partidario de los discos en directo, porque son un poco versiones de temas que ya conocemos. A no ser que sean cosas nuevas, pues ya me da un poco de, no sé, una cosa rara. Que hay también discos en directo fantásticos, ¿no? Es como cuando sacan un recopilatorio, pues ya lo hemos escuchado, pues simplemente escuchar pues canciones que vuelven a editar, pues a no ser que haya algo nuevo, pues tampoco es que me llame mucho la atención. Pero bueno, el caso de hoy, Keiko Matsui, que edita disco 2015, y una teclista que ha tocado con los grandes. Recuerdo un conciertazo y un discazo con Bob James, otro teclista, que es una verdadera pasada. Bueno, pues comenzamos desde la realización y presentación Fran J. Saavedra, que te envía el mejor de los deseos. Y sin perder un instante, nos vamos con este tema que hemos elegido, que se llama Safari, y seguramente pues lo conocerás porque es uno de los clásicos de la discografía de Keiko Matsui. Bienvenido. Este. un gran disco de una gran pianista, Lee Fintoki, en directo desde la capital nipona, esta fantástica pianista japonesa. Amplia discografía y tocando con los grandes el piano, es una virtuosa. Keiko Matsu, este es un tema que, bueno, es reconocible en toda su discografía, Safari, en directo con una gran orquesta detrás, como puedes apreciar. Pues con este pedazo de disco hemos comenzado el programa de este martes 3 de noviembre. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Ya estamos ya a las puertas de la Navidad, a las puertas de terminar este 2015 que ha sido tan fructífero en cuestiones musicales. Pues nada, seguimos y nos vamos también con otro estreno. Me ha encantado esta mujer, guitarrista Sherry Brown. Hoy en confusión, porque creo que no lo hemos puesto nunca. El álbum pertenece al 2013. Se llama Mensajes desde el corazón, Message from the Heart. Y este es un temazo, It's Just Like Love You. Solo como amas. La música de la guitarrista norteamericana Sherry Brown. Qué bien me suena este tema. Una verdadera delicia. Pues seguimos, que tenemos todavía muchísimos temas para proponerte. Se llama Bam Davis y es un teclista de estos apoteósico. Master Seal. fantástico teclista y su álbum del 2006, que tiene este sugerente título: Deja que la verdad sea interpretada. Let the truth be played. Mustard Seed, la semilla de mostaza, en las manos y las teclas de este pedazo de pianista norteamericano. Escucharemos otro tema del que me ha encantado mucho, más funkero, de un teclista que desde que lo conocimos, bueno, sigue impresionando. Que te, ya te digo que este disco tiene sus años, fíjate, 9 años, del año 2006. Mustard Seed, Mustard Seed, de Van Davis, Van Harmon Davis. Esto es Confusión aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando junto a ti cada noche con toda esta música. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Guitarrista con este peculiar sonido smooth jazz West Coast. Tiene temas pues muy funkeros, muy soulful. Y este nuevo disco, este 2015, se llama El Creador de Grooves, Groove Maker. Y lo que escuchas, Point of View. Sonido también característico de este pedazo de músico que lleva ya una trayectoria impresionante. Déjame mirar, pero tiene como, pues fíjate, 8 trabajos con este. Y es de Florida, hay que ver la de músicos que nos llegan desde ese estado norteamericano, cada vez más, una maravilla. Lowell Hopper. Seguimos, otro guitarrista, aunque al otro lado del Atlántico, está en, vive o nació en París, porque bueno, se mueve como los precios, como diría Chaquita, de la calzada. Junam de Paz, Paz de Fiuta. We'll be right back. tema aparece como sin título, bonus track simplemente, en el álbum de Yunnan, el guitarrista parisino de Bass Bells de Futa. El pasado construye el futuro. Estás en Confusión y en este punto queremos darte la bienvenida o el cordial saludo de acabar de sintonizarnos si vas ya un ratito con nosotros o incluso escuchando el podcast. Ya sabes que tienes varias fórmulas, te explicamos al comienzo del programa. Para escucharnos en directo también en el formato podcast que encontrarás en radioesperantia.com. Ahí en el apartado programa desplegas música, Confusión, podcast. Y también todas las fórmulas para encontrar Facebook, Twitter, Google Plus, emails, etc. Yunnan, un guitarrista que últimamente se está haciendo un hueco importante entre los grandes, con colaboraciones impresionantes y también haciendo versiones de estas que nos encantan. Bonus track incluido en el álbum El pasado construye el futuro, Yunnan. Y seguimos, Estados Unidos, Eugene Hunter Jr. Es mi tiempo, Junior es un saxofonista que proviene del palo quizá más clásico del jazz. Esta es su primera incursión en el mundo del smooth. Como dice, pues ha intentado combinar un montón de instrumentos, teclados clásicos, pianos, incluso órganos, para darle una envoltura a este disco, que creo que suena muy bien, muy bien. It's my time, es mi tiempo. Lo que estrena este saxofonista de Georgia, Eugene Hunter, aquí en Confusión. Y nos vamos con un indicativo que ya toca. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. este álbum pertenece también al fantástico teclista Bam Almond Davis. Estoy dudando si es de Atlanta, Georgia o de Detroit, Michigan. Bueno, ese, como no lo sé exactamente, estoy dudando, pues no te lo digo, pero de uno de los dos sitios es. Bam Davis, su álbum del 2003, Short Stories. Y lo que escuchas sin amor, sin tu amor, concretamente Without Your Love. ¡Qué delicia de música! Bam Davis, una pasada. Pues seguimos, el otro día ya te presentábamos lo último del saxofonista Dante Lewis, pero hemos ahí un poco hurgado en su discografía y nos hemos encontrado maravillas como esta Midnight Ride. Dante Lewis, de un trabajo anterior. De este fantástico saxofonista Dante Lewis. Te presentábamos hace unos días el disco que presenta este 2015, aunque esto es del 2010. Coloca, pone en forma el sentimiento Set the Mood. Establece el estado de ánimo. Traducciones estas muy ambiguas que tienen algunos temas y que nos cuesta desentrañar. Set the Mood, Dante Lewis, y lo que es Just Midnight Ride. Y nos vamos con otro estreno este 2015. Ya te digo, está siendo un año de una cosecha exquisita. Y el bajista y contrabajista John Patitucci con su banda, en este caso eléctrica, ha grabado un álbum delicioso, se llama Brooklyn. Y lo firma con su banda, que se llama John Patitucci Electric Guitar Quartet. Es un disco fantástico del que fue contrabajista y bajista de la banda acústica y eléctrica de Chick Corea. Lleva ya una temporada ya por libre, en solitario, y ahora pues estrena este disco, Brooklyn, su barrio, Nueva York, donde nació, y con esta banda que tiene su nombre, John Patitucci Electric Guitar Quartet. Aunque él es bajista, ¿eh? Y contrabajista además, buenísimo. Yo tuve ocasión de verlo en un festival de jazz en Las Palmas con la banda acústica de Chick Corea, Dave Weckl a la batería, era el contrabajo, y Chick Corea al piano, y era una pasada. John Patitucci, nuevo disco, Brooklyn, que estrenaba pues casi a finales de este 2015. Y seguimos, nos vamos ya haciendo planes para la despedida. Un indicativo, nos iremos con Graffiti, Fox Capture Plan, los japoneses que estrenan nuevo disco este 2015, y mañana te presentaremos oficialmente, o le dedicaremos la portada, porque te lo vamos a presentar ahora mismo, Cabo Frío y Dican Quartet. Esto sigue siendo, ya sabes, Confusión aquí en radioesperantia.com. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Impresionante, Dennis Chambers, para mi gusto, pues es uno de los mejores baterías que al menos he visto, ya te digo, en directo. Lo vi hace tiempo, no sé si fue en un concierto con John Scofield, que era el batería de esa banda, ¿no? De uno de los hermanos Brecker. Y me quedé impresionado porque No se le veían las manos tocando la batería. No pasa nada de lo rápido que se movía. Un impresionante batería. Muy bien considerado, por cierto, porque hay una especie de galería de la fama de baterías. Y en el 2011 se la dieron a él, o 2010. Y bueno, tiene una banda que se llama Graffiti, o tenía. Y este disco es del 1993. Sí, The Groove. Y ya te digo, tocó con los grandes John Scofield, los hermanos Brecker y un montón de formaciones impresionantes. Dennis Chambers, un batería impresionante. Si quieres ver un batería evolucionando en un escenario que impresione, te vas a YouTube, pones Dennis Chambers y vas a alucinar. Graffiti, su banda. Esto, 93. Sí, The Groove, y lo que escuchas, Tickle Me. Y nos vamos con lo que mañana será portada aquí en Confusión, lo nuevo de... Bueno, nos vamos a ir primero con Cabo Frío y luego pues decidimos. Spring Finger, Right to the Money, una delicia. Banda neoyorquina de Curtis Kendrick, teclista multiinstrumentista, que estrenaba en el nuevo disco pues hace un par de semanitas. Y bueno, pues hemos ido rebuscando en su discografía, que es amplísima, para mostrar un poco pues lo que hacía a lo largo de todos estos años. Esto pertenece al 86, Right on the Money, Spring Thing, lo que escuchas. Ya pues prácticamente contando los minutos para la despedida, lo haremos con el sonido de el nuevo trabajo que estrenan los japoneses Fox Capture Plane, The Last Story of the Myth, la última historia del mito. Y precisamente nos quedamos con el tema que le da título mañana. Tengo planeado dedicarle la portada, pero ya sabes que yo soy un poco anárquico. Y a veces pues pienso una cosa y hago otra. Pero bueno, esa es un poco la idea. Además suenan muy bien. He escuchado pues los discos que hasta el momento teníamos de ellos. y no suena nada, nada mal. A ver si te gusta lo nuevo del 2015 de este trío japonés fantástico. Música impresionante de esta formación japonesa Fox Capture Plan, que nos ayuda ya a poner el punto y seguido, porque mañana volvemos, mañana miércoles, que será 4 de noviembre. Como siempre, ha sido un verdadero placer compartir un día más, una noche más, este tiempo de radio, este tiempo de música contigo, junto a ti, juntitos tú y yo. Y espero y deseo que lo hayas disfrutado desde la realización y presentación. Recibe el mejor de los deseos, el mejor de los saludos de Fran J. Saavedra. Que te espera mañana a la misma hora y en el mismo lugar, radioesperantia.com. Si quieres descargarte el podcast, ya lo sabes, te vas al menú programas, ahí en Radio Esperantia, te vas a desplegas música, desplegas confusión, pinchas en podcast y con el día de hoy te encontrarás 586. A ser felices, nos despedimos con este Digi, banda japonesa, Digi Can Call It. Bye bye, hasta mañana, a disfrutarlo. Yeah. Yeah.